ya se marchó sin decirme que llevaba el buzón de nuestro amor. A su amiga pregunté y ella me dijo que nunca más.